from the top. Okay. 2, 3, BOOM! Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betonanía, el Círculo Beagle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tobar, la betonanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beagle. Yeah. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón y esto es El Círculo Viral. Me siento feliz de que estés aquí. El día de hoy, lunes 23 de febrero del año 2015, 7 de la noche, 6 minutos, 14 segundos según el reloj que tengo aquí en la cabina del Punto Crítico Radio. Estamos en la semana 27, mi número favorito de la novena temporada del Círculo Viro, y tenemos una programación a tu nivel, increíblemente vitlera, que yo estoy segura que te va a hacer vibrar. Tenemos también, te lo recuerdo, una página oficial, está en Facebook, solo entra con tu cuenta, busca el Círculo Viro. Ese es el espacio para ti, déjame ahí tus comentarios, sugerencias, dedicatorias de canciones. Esta semana, y yo espero que nada más sea esta semana, no tengo acceso directo en este momento transmitiendo en vivo a Facebook o a Twitter, pero te prometo y te lo juro en serio que apenas pueda, terminando la emisión del día de hoy, voy a ver todos sus mensajes, sus recados, las respuestas de la trivia que tenemos para el día de hoy y muchas otras cosas más. Ya la próxima semana ya todo estará acomodándose en su lugar y podré interactuar contigo mientras escuchas una canción aquí en el Círculo Viral. Arroba Círculo Viral es nuestro Twitter, si lo que únicamente tú quieres es escribir poquito, muy poquito, máximo 140 caracteres. Bueno, pues Twitter es la red social para ti y arroba Círculo Viro es la forma en la que me puedes encontrar. Transmito, como lo he hecho desde el primer día de la novena temporada, en mi hogar, el Punto Crítico Radio, que tú puedes accesar en elpuntocritico.com haciendo clic en el banner de la derecha que dice radio. También en las redes sociales que te acabo de mencionar hay un URL que puedes poner en tu dispositivo móvil para escucharme, o simple y sencillamente en TuneIn busca el Punto Crítico Radio, una manera de no llegar a el Círculo Viral. Transmito con Roberto González en los controles, que gentilmente se va a encargar de que todo salga bitleramente bien. Y el día de hoy, cualquier cantidad de cosas que comentarte, muchísima información, muchas cosas de tu interés, regalitos, un paquete con un cuaderno del Círculo de Beatles, bueno, cualquier cantidad de cosas. Vamos a escuchar el día de hoy canciones en OOPS, O-O-P-S, Out of Phase Stereo, estéreo fuera de fase, que vienen en un bootleg llamado Oopsology, en el cual, como en los multitracks, puedes tú escuchar esas canciones que tanto amamos, pero desde una perspectiva diferente. ¿Y qué te parece que empezamos con una probadita de esta maravilla llamada Oopsology, con una canción que fue inspirada simple y sencillamente una mañana al leer en la parte de atrás de una caja de cereal? Ya sabes, John, perceptivo como siempre, le gustó la frase y la convirtió en canción. Y esto es Good Morning, Good Morning. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. People running round. It's 5 o'clock, everywhere in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time, glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. ¿Qué tal, eh? Canciones extraordinarias con un enfoque diferente. No es exactamente la música que escuchamos en los multitracks que les he transmitido anteriormente en semanas previas. Upsology es una técnica de sonido aplicada a estas canciones que nos da una perspectiva ligeramente diferente, pero que indudablemente nos hace, claro, que nos sigamos enamorando de la música de John, de George, de Paul y de Ringo, por supuesto. Y esta canción que escuchamos, Good Morning, del fundador de The Beatles, el maestro John Lennon. Bueno, pues fue una probadita. Toda la emisión vamos a estar realmente vibrando con estas canciones con un toque ligeramente diferente. Ahorita te cuento algo de Julian, pero antes saludos, saludos, saludos, muchos saludos. Mars Arco, ya me dijo mi hija hoy en la tarde que habló contigo. Me da muchísimo gusto, Mar, que haya un acercamiento entre Marta Daniela y contigo, y ojalá te pueda ver pronto. Un beso para ti. Sammy Servín desde Cancún, que siempre estás escuchando el Círculo de Vilo. Ya sé que vas a venir a la Ciudad de México. Será un gusto tenerte por aquí y, claro, invitarte aquí a la cabina del Punto Crítico Radio para que conduzcas un par de programitas conmigo. ¿Cómo ves? Armando Amado, igual, yo sé que estás por llegar a la Ciudad de México ya para radicar aquí de manera definitiva. Hay que armar algo. Vienen los 10 años del Círculo Beatle y cada día es mejor. Cada día tengo más planes y hay más opciones y más personas se hacen voluntarias de lo que va a ser la celebración de muchos, muchos años, por mucho, una celebración que será muy recordada. Ángel Tejeda, gracias por siempre escuchar, siempre estar ahí y siempre sonreír. Elvia Vera, mujer, estoy esperando tu demo. Ahorita les platico esto de los demos para el casting, para estar aquí en el Círculo de Beatle como colaborador o simple y sencillamente mandar tus grabaciones. Y finalmente, señor, señorón, Eddie Warman, qué gusto saludarte este fin de semana. Extraño ser invitada a tus programas. Sé que no es posible que tú vengas aquí al Círculo de Beatle ni yo ir a esta noche con Eddie Warman, porque transmitimos casi a la misma hora, Eddie. Pero vamos a hacer algo. Mira, yo veré la manera en que grabemos la emisión aquí en la cabina del Punto Crítico Radio, un día a las 2, 3, 4, ya para que puedas ir tú a la otra estación, esa que está en Las Lomas, y aquí lo transmitimos. Gracias, Eddie Warman, por tus palabras de aliento, tus palabras de ánimo. Yo te agradezco mucho que siempre me hayas dado una oportunidad, como lo hiciste, y bueno, pues a mí me encantaría ahora que estés aquí. Ya después de todo este choro, regreso ahora sí con el paquete de regalo para hoy. Pero antes, seguimos con el maestro Lennon. Ah, lo de Julian, rápidamente. Julian Lennon, el hijo mayor de John, va a presentar una exposición de sus fotos en la ciudad de Nueva York. Estaba yo pensando, pues no estaría mal hacerle una invitación, a ver si se anima a venir a la Ciudad de México o a cualquier ciudad del país a exponer su obra. Me gusta el estilo de Julian, que intentó hacer una gran carrera en la música y lo logró, creo yo, en lo personal, que con mucho más éxito que el resto de los hijos de los otros Beatles. pero Julian de un tiempo para acá pues decidió que su vida es la fotografía. Tiene unas fotos fantásticas, date una vuelta a su sitio de internet www.julianlennon.com o .net, le dudé ahorita, no estoy segura si es .com, .net, tú inténtale de las dos maneras, el asunto es que puedas admirar esta sensibilidad artística que, claro, por supuesto, heredó y heredó por derecho propio Julian Lennon. Y ahora de su papá, escuchemos y vibremos con Across the Universe. Algo pasó, el espíritu de John Lennon indudablemente que está muy contento. Ahora que estamos hablando de él y estamos hablando de Julian Lennon, pues de alguna u otra manera entró aquí a nuestro equipo de transmisiones y como si esto fuera un disco, como si fuera un vinil, así se escuchó. Pero no hay ningún problema, seguimos y estoy viendo aquí en la lista de transmisión del día de hoy, que la gran mayoría de canciones son canciones del maestro Lennon. Así que se la van a pasar muy bien. De hecho, la próxima es Revolution. Y te quiero decir, el día de hoy es el último día en el cual en la página de Facebook vas a encontrar la pregunta con la cual te vas a llevar un paquete conformado por un cuaderno del Círculo Beatle, un pin y también una calcomanía redonda, muy bonita, de The Beatles, para tu escuela, para tus estudios, para tus apuntes, para tus notas personales. Y Oscar Lugo, gracias Oscar, te mando un saludo, gentilmente dijo que me iba a hacer el favor de ponerla en la página de Facebook del Círculo Beatle. Ya tienes las cuatro preguntas, ya tienes las cuatro respuestas. Ahora la dinámica es la siguiente: escribe las respuestas de la 1 a la 4. Si son correctas, ahorita que pueda yo revisar internet, la primera persona, de acuerdo a la hora de su publicación, que tenga las cuatro respuestas correctas, esa persona se va a llevar este paquete. No importa si vives en el interior de la República, yo me encargo de que te llegue este regalo del Círculo Beatle. Acuérdate, estamos celebrando 10 años el 14 de octubre del 2015 y va a ser simple y sencillamente inolvidable. Y seguimos con una revolución que ahora sí, espero que se pueda escuchar bien con ustedes, Revolution Number One del maestro John Lennon. Yo podría escuchar esta canción, Revolution Number One, en esta versión de Upsology todo el día. ¡Qué barbaridad, de veras! Metales, guitarras, increíble. Es esto de poder analizar, no siendo artista, no siendo músico, poder darte cuenta de todo lo que implicó la grabación de canciones que para nosotros pues son comunes y escuchamos de una manera frecuente, pero poder escuchar esta parte pues es un descubrimiento y un redescubrimiento total, y a mí me encantó y espero que a ustedes les esté gustando la emisión del día de hoy. Tenemos unos regalitos para ti. Ah, no, ahorita no, próximo bloque. Por lo pronto, saluditos. Julio César Jiménez, colaborador del Círculo Beatle en la temporada pasada, saludos Jules, hoy platicamos y tal vez muy pronto venga un día aquí a saludarnos. Y también te quiero decir que Paul McCartney llegó al top 5 de popularidad, claro, de las listas de popularidad de Estados Unidos, no te vayas a confundir, a las listas de popularidad de Estados Unidos, no de Inglaterra, no de México, no del mundo, en la lista de canciones más populares de Estados Unidos, que se le llama Billboard y que es además importantísima, claro, en la industria discográfica a nivel mundial, eso es totalmente innegable. Te cuento que Paul acaba de conseguir entrar después de 31 años a uno de los primeros 5 lugares gracias a su colaboración. Bueno, es que colaboración es mucho decir realmente. Gracias a que tocó la guitarra en una canción llamada 4-5 algo con Rihanna y con Kanye West. Y bueno, pues ahí le hizo coros a estos dos señores que son unas luminarias en la industria discográfica de los Estados Unidos y que tienen su carrera, eso por supuesto, ni siquiera está en entredicho. Ellos tienen su género, su carrera, su calidad y sus seguidores, eso es indudable y nadie duda de eso. Pero bueno, Paul, como muchos de ustedes lo saben, aceptó a participar en una canción con estos dos artistas e inclusive se presentó con ellos en el Grammy, generando la molestia y la indignación de cualquier cantidad de beatleros en el mundo, porque pues decían algunos en Facebook, le desconectaron el micro. No, ni siquiera su voz era parte de la canción interpretada por Rihanna. Entonces, bueno, el asunto es que ya está en la lista, ya lo logró. Su último ingreso a la lista de las 5 mejores canciones más vendidas, por lo menos en la industria discográfica, fue hace 31 años, en el 84, claro, con el señor Michael Jackson, otra persona de color, con la canción 666. Y digo esto de color, no porque a mí yo tenga algo que decir al respecto, por supuesto que no, sino porque en Estados Unidos y en particular en las comunidades beatleras dentro de Facebook o de Yahoo, de beatleros de Estados Unidos, se maneja mucho esto de estamos enojados con Paul por lo que está haciendo últimamente con estos artistas, pero se habla específicamente del color de Kanye West, ya sabes, de Rihanna, y se decía eso, pues estuvo con Stevie Wonder, hizo un dueto con Michael Jackson y nadie dijo nada. Realmente creo yo que no tiene nada que ver con el color de la piel de los artistas con los que actualmente Paul McCartney, con los que interactúa actualmente, sino más bien creo yo que la mayoría de beatleros del mundo estamos, no molestos, pero sí un poco decepcionados, porque no son ni su género, ni su categoría, ni su nivel. Y hace unas semanas decíamos, pues es como si Octavio Paz o Gabriel García Márquez le tomara dictado a un escritor de poca monta, a un escritor de un bestseller que fue un éxito y que jamás su autor volvió a tener algún otro tipo de éxito. Es más o menos por ahí, pero independientemente de eso, al final pues muchos de ustedes tienen razón. Paul toma sus decisiones artísticas como Ringo, como cualquier otro artista, y deben de ser respetables y respetadas, ¿no es así? Bueno, después de todo esto, pues vamos a escuchar una canción de Paul y además con esta técnica tan maravillosa que se llama UPS. Vámonos, por favor, con Obladi, Oblada. Y de regreso, ahora sí te cuento la historia de la canción Revolution No. 1 y de paso de Obladi, Oblada. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says, is that she takes him by the hand? Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20 carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on. Rah! La la, how that life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on. Brah, la la, how that life goes on. Yeah. Oh. In a couple of years they have built a home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does a pretty face. And in the evening she still sings it with the band. Yes! Oh bloody, oh blada, life goes on. Brah, la la, how the life goes on. Hey! Oh bloody, oh blada, life goes on. Brah, la la, how the life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. They're happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does his pretty face. And in the evening she's a singer with the band. Yeah! Oh bloody, oh blada, life goes on. Brah, la la, how the life goes on. Hey! Oh bloody, oh blada, life goes on. Brah, la la, how the life goes on. And if you want some fun, take oh bloody blada. Mi ingeniero de sonido está contento. Se pasó cantando Obladi Oblada, quiere decir que le gustó y celebro que así sea. Y ojalá te haya gustado a ti también. Obladi Oblada, una canción compuesta por Paul McCartney después de haber escuchado en una de las fiestas a la cual él solía acudir en Londres. Recuerda que Paul fue el único Beatle que se quedó viviendo en el área metropolitana de Londres. El resto de Beatles, George, Ringo y John, prefirieron salirse de la gran ciudad e irse, pues, más bien a lugares donde pudieran tener algo de privacidad, dado que, pues, siempre las fans, las Beatle fans, lo seguían. Pero Paul era muy amante de la vida nocturna, de todo lo avant-garde, de las obras de teatro, de las fiestas, ya sabes, ¿no? De la gente que brillaba en el escenario cultural de Londres de los 60s, y en una de esas fiestas, reuniones, conoció un jamaiquino que cada vez que celebraba una ocurrencia decía Obladi Oblada, como diciendo, pues así es la vida, mano, Obladi Oblada. Paul le gustó la frase, compuso esta canción. Después el jamaiquino se enojó y lo demandó, pero en realidad pues el jamaiquino no tenía registrada la frase, ¿verdad? Y hasta donde Paul dio a entender, al menos era una frase de uso común es como si alguien hiciera una canción que fuera, que dijera algo así como vaya mano, algo así, o claro que sí, o caramba, pues no puedes exigir esos derechos. Y Paul, siendo Paul McCartney, pues se pudo salir con la suya maravillosamente bien. En cuanto a Revolution Number One, tú lo sabes, 1968, el año de la grabación del álbum blanco, pues fue un año en el cual a nivel mundial hubo protestas estudiantiles por muchos conflictos, muchas injusticias, la guerra de Vietnam, simple y sencillamente. Y Revolution One fue la respuesta de John, que fue, por lo menos en los 60s, el Beatle más consciente de cómo era la situación mundial. Y Revolution One fue su manera de decir, vamos a hacer una revolución, pero no con violencia, aunque en algún momento estuvo tentado a decir sí con violencia, pero después como que le pensó muy bien, bien por ti, John. La verdad es que la violencia no lleva a nada. Hubo un Revolution Number 9, ¿verdad? En ese mismo álbum, una canción de 9 minutos que es rara, nunca la he programado en el Círculo Beatle, debería hacerlo algún día y a ver qué pasa, un buen experimento, pero cuando yo tenga la capacidad de ver sus reacciones, para que me las comenten en Facebook o en Twitter, eso va a ser prontito. Y por lo pronto, escuchamos I'm the Walrus y The Fool on the Hill, dos canciones del maestro Lennon, van seguidas, y ahora sí, de regreso a todos los regalitos. Ha sido un día con demasiadas cosas que decir, yo estoy muy contenta de que tú me estés escuchando, damas y caballeros, con ustedes de John Lennon, I am the Walrus y The Fool on the Hill. I'm not afraid to die. Regalos, regalos, regalitos y más regalitos para ti, que el Círculo de Beatle y el Punto Crítico Radio tenemos, porque te queremos mucho. ¿Te gusta el estilo de vida verde? ¿Tienes plantitas en tu casa? ¿Tienes macetas? ¿Tienes un jardincito o un jardinzote? Tenemos un chorro aquí en la oficina, un chorro de bolsas de 2 kilos de abono orgánico, humus que tiene cualquier cantidad de beneficios, es abono orgánico. ¿Quieres una bolsa de 2 kilos? Déjame tu nombre y tus datos en la página oficial de Facebook del Círculo Beatle y yo con mucho gusto me comunico contigo para ponernos de acuerdo. Pases dobles para Bioparque Estrella, pasaporte Safari, no es cierto, son pases sencillos, no me hagas caso, con un valor de 179 pesos, pero puedes pedir 2 o puedes pedir 3 y llevar a esa persona que es la que más quieres en el mundo a Bioparque Estrella, a disfrutar de la naturaleza un fin de semana. Teatro, tenemos un chorro de obras de teatro, cortesías dobles, ya sabes, déjanos tu nombre, tu correo electrónico. Yo te contacto y te digo cómo puedes pasar aquí a las oficinas del Punto Crítico Radio o directamente a la taquilla del teatro con tu nombre y tu credencial de lector o alguna identificación oficial para que puedas pasar por los boletos. Te voy diciendo las obras: El Príncipe Feliz, esta de Oscar Wilde, una obra clásica que se presenta en el Teatro Hidalgo sábados y domingos, 11:30, 1:30 de la tarde, pase doble, lleva en especial a los niños, es una obra fantástica. Aquí Hacemos Porno, que se presenta jueves a sábados a las 6 de la tarde, domingos 8 de la noche, en Yosemite, número 40, Colonia Nápoles. H, el gordito quiere ser cineasta, está en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, los lunes a las 20:30 horas, 8 y media de la noche. Y la historia es de 2 estudiantes que escriben un guión para participar en una convocatoria. Otra obra, El Camino del Insecto. Tenemos pases dobles para viernes, sábados y domingos, y las funciones son a partir de las 6 de la tarde, Teatro Sergio Magaña en Santa María la Ribera. Y finalmente, Tiempo de Miedo, Teatro La Capilla en Madrid número 13, Colonia Coyoacán. Y este se presenta los días miércoles a las 8 de la noche. Diviértete un rato, cortesía de El Círculo de Beatle y El Punto Crítico Radio. Voy a presentarles la canción que está programada para continuar el día de hoy, si no, no nos va a dar tiempo, y voy a cerrar con una rolota llamada Sexy Sadie en esta técnica. Ups, pero antes vibremos con Let It Be. Are we supposed to giddle in the solo? Yeah. Okay. I think that was rather grand. I'd take one home with me. Okay, let's track it. You bounder, you cheat! En palabras de John Lennon, creo que fue eso grandioso, me llevaría uno a casa conmigo. Fantástica esta versión de Let It Be, interpretada por supuesto por Paul y que salió de manera oficial en el álbum del mismo nombre el 18 de mayo del año de 1970. Realmente ha sido una gran emisión, hemos vibrado con versiones fantásticas en Oops, OOPS, Out of Phase Stereo, este sistema que nos permitió redescubrir esas canciones que tanto amamos, esos sonidos raros que tal vez no distinguimos en las versiones oficiales, bueno, pues los descubrimos aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Realmente ya llegó la parte final, el bloque final de esta emisión. Lamentablemente yo me quedaría contigo, créemelo, hasta las 2 de la mañana. Muchas cosas que decir. Periódico Contexto de Durango, muchísimas gracias. Un honor para mí aparecer hoy en la portada del periódico impreso, también en el portal. Geraldo Rosales, reportero de Contexto de Durango, me hizo una entrevista el día de hoy, está publicada, busca en internet Contexto de Durango y leerás la entrevista. Gracias, periódico Contexto de Durango, me siento muy honrada, muy contenta realmente. También te quiero decir, si estás por realizar tus prácticas profesionales, y quieres hacer tu servicio social aquí en el Punto Crítico, están solicitando jóvenes responsables, entusiastas, con sentido social y con muchas, pero muchas ganas de aprender. Déjame un mensaje a mí, si quieres, en la página oficial del Círculo Virgo o busca el Punto Crítico Radio y deja ahí tus datos y alguien seguramente se va a comunicar contigo. Esta semana, tú lo sabes, es un cumpleaños más de George Harrison, este miércoles 25, pasado mañana. Por lo mismo, mañana George y su música dentro de The Beatles, dos días de celebración de la llegada al mundo en el año de 1943, el 25 de febrero, de un Beatle, ese Beatle que le dicen tranquilo y espiritual, pero que nos dejó un gran legado. Mañana, canciones de George dentro de The Beatles, miércoles 25 de febrero, que es exactamente su cumpleaños. Bueno, no exactamente, ya hablaremos de eso mañana. Música de George en su carrera solista. Jueves 26 de febrero tenemos a McCartney en los 90s. Unas rolas increíbles, con el sello inconfundible de Paul McCartney. Viernes 27, rolas con B, The Beatles. ¿De qué más va a ser? Puedes tú pensar en alguna canción de The Beatles que empiece con B de bueno y B de Beatles, baby. Creo que ya te dije por lo menos dos. Bueno, esas dos están programadas para ser transmitidas este viernes en el Círculo de Beatle. Y bueno, pues ya me tengo que ir, no quiero hacerlo. Realmente estoy muy contenta. Mañana George y su música dentro de The Beatles. Déjanos por ahí en la página oficial del Círculo de Beatle tus pensamientos, lo que George Harrison significó para ti y ha significado en tu vida. Alguna foto que sea tu foto favorita de George, algún dibujo que hayas hecho, un poema, en fin, el cielo es el límite y esto es precisamente lo que amamos de la Beatlemanía, que nos permite compartir este legado único y difundirlo. Y pues yo ya me voy, los dejo con Sexy Sadie, esta canción que John compuso al Maharishi Mahesh Yogi, un día que estaba muy decepcionado de él de regreso de la estancia en el curso de meditación trascendental al cual fueron The Beatles en marzo de 1968. Esta canción, Sexy Sadie, iba dirigida para él. Después le cambió el nombre para evitar la demanda, claro. Estaba un poco triste porque resultó no ser la figura paterna que John hubiera querido, pero nos dejó esta gran rola y ahora la vamos a escuchar en Oops. Vamos a vibrar con ella y yo ya me voy. Me llamo Tere, mi apellido es Chacón y estoy feliz de que hayas estado aquí. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche. Esto fue El Círculo Viro. Incorpórate a él.